Después de 4 años de impunidad, ¿qué es lo que sabemos de verdad? Que Viviana tiene muchos ovarios. Que la cana sigue matando pibes en los barrios. Que no importa si se llama código de falta o de convivencia. Que De la Sota no respondió a los pedidos de audiencia. Que esperamos que Schiaretti no haga lo mismo. Que defender solo algunos de los derechos es humano de cinismo. Que no podemos confiar en la investigación de un narco policía como Sosa. Que el juicio fue cualquier cosa. Que la justicia no se hace con perejiles ni testigos de estrella. Que los imputados tenían más dato que la querella. Que ellos no fueron los únicos responsables. Que 2 de ellos eran inimputables. Que 1 incluso era menor. Que Moyano se cobró un favor. Que los medios solo sirvieron para embarrar la cancha. Que la democracia sumó otra mancha. Que todavía no desarmamos las mafias de la dictadura. Que ahora se llaman mano dura. Que los de arriba nos quieren silenciar. Que no vamos a dejar de gritar. Que no nos han vencido. Que Facundo Rivera Alegre sigue desaparecido.